Muy bien, el próximo día sábado 30 de noviembre a las 9 de la mañana se va a realizar en Villa Yardino el Encuentro Regional de la Economía Solidaria. En esta segunda oportunidad, esta actividad que propone convocar a productores, trabajadores de la economía social de la región para pensarse y para poder establecer acuerdos, proyectos, hojas de ruta en común. Por eso vamos a invitar a Quilla, uno de los organizadores de esta actividad, para que nos comente un poco lo que vamos a encontrar este sábado en el establecimiento El Tala, en La Punilla, en el Camino de los Artesanos de Villa Yardino. Estimado Quilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bien, bueno. Acá, hoy salió. En la previa, esperando, así es. Con la ansiedad de lo que sería este encuentro que estabas comentando recién y que venimos masticando de hace bastante tiempo. Te comparto que en junio, les comparto ahí a la audiencia, saluda a la audiencia, que en junio hicimos un encuentro aquí en el vecinal de La Toma, en Capilla del Monte, en el vecinal aquí con muchísimos productores, gente que bueno, le pone el pecho todos los días para hacer otra economía, para poder que su cotidianidad, digamos, su laburo, esté en relación al mundo que quiere construir. Creo que eso es un poco lo que queremos en estos encuentros, ver cómo hacer viable, digamos, una vida justa, con laburo que no sea esclavizado, con un laburo que pueda ser respetado, y que lo hagamos en común, que podamos construir realmente algo en toda la región, con una economía local que tenga vida, ¿no? que esté viva. Nos imaginamos una economía regional más activa, con esto que vos decías, con los acuerdos, por eso la importancia de los encuentros, ¿viste? Para poder escucharnos y a ver qué podemos acordar. Bien, claro, claro. Y además que hay una iniciativa en todos los territorios que quizás está un poco dispersa y que es necesario reunirla para poder, a través de ese encuentro, encontrarse, valga la redundancia, y que salgan nuevas ideas. Sí. Sí, totalmente. Eso de charlas que viene surgiendo con mucha gente que está en el tema, que está en la movida y que tiene expectativas, es cómo podemos hacer para lograr acuerdos que realmente sirvan, digamos, ¿no? Que no lo he hablado también en algún momento y te he escuchado a vos decirlo, ¿no? Cómo poder darle un marco para que los acuerdos realmente puedan llevarse adelante, ¿viste? Y eso se da con la confianza, se da con escucharse, con respetarse, con ir caminando de a poco, ¿viste? Pero ir. Por ejemplo, hoy, Juan, se logró esto del programa Canasta Básica, que es un programa regional, que es un poco llevarlo desde la parte de la comunicación, cómo podemos hacer para ir en común, ¿no? En la región. Eso. Claro, y además que se está discutiendo de alguna manera el perfil productivo que le damos a los territorios, hoy que tanto se promueve el turismo y pareciera que solamente podemos vivir de los servicios, hay una posibilidad de producir y sobre todo una necesidad, ¿no?, de que la economía social tome cuerpo y pueda resolver los problemas de la vida de la gente. Total, total. Incluso yo te retomo lo que tu aporte de hoy para en el Canasta Básica, que lo planteabas como el tema de que las cooperativas también, viste, se plantean esto. Yo creo que tenemos que ir en común lo que es la economía solidaria y que las cooperativas también forman parte de eso, viste. ¿Cómo podemos hacer para conciliar todo esto y que tenga una armonía, viste, y que vayamos para adelante? El tema de yo puedo decirlo, de parte productiva, que no sea solamente, digamos, no depender tanto, no solamente del turismo, ¿no? Y yo lo pienso, ¿cómo podemos hacer en común toda la región, y solo lo podemos hacer si nos escuchamos y si confiamos? Así que la invitación es a que la gente que está llamado, que está haciendo un emprendimiento, o que es parte de una cooperativa, de una asociación, o tiene ganas de sumarse a alguna, que pueda acercarse el sábado a Villa Yardino, al establecimiento El Tala, ahí en La Punilla, y que bueno, eso, se acerque a escuchar y que podamos escucharnos. Esa es la invitación. En la primera edición de este Encuentro Regional de la Economía Solidaria, que se realizó en Capilla del Monte, ¿Surgieron algunas ideas? ¿Hubo diversas conclusiones? Y quizás está la posibilidad de continuar con ese debate. Claro, lo que sucedió realmente, Juan, fue que cuando terminó el encuentro fue todo el día. Fue de la mañana, de las 10 hasta las 6 de la tarde. Cuando terminó el encuentro, y ahí se empezaron a plantear algunas propuestas, ni siquiera fueron conclusiones, fueron propuestas, nos dimos cuenta que el encuentro recién empezaba, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, esto merece que le demos continuidad, que lo profundicemos. Así que la idea para el sábado próximo es tomar desde las propuestas que son del encuentro y a ver si ahí podemos llegar a conclusiones. Mirá cómo es más lento, ¿viste? Las cosas cuando son de abajo, cuando son así, son lentas, pero van. Son porque lo decidimos en común y porque nos damos el tiempo. Absolutamente. Es más importante que esto salga con firmeza, con solidez, a que se haga con rapidez y después no se sostenga. Son proyectos a mediano y largo plazo que requieren de su análisis y que después darán resultados con el paso del tiempo. Totalmente, Juan, eso mismo. Yo comparto esa visión. Así que la invitación es a los compañeros, digamos, los compañeros y las compañeras que sienten el llamado de trabajar en red, o que tienen un emprendimiento, o que tienen una asociación, una cooperativa, que necesitan laburar en común, digamos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, yo participo de una red de nodos de compras comunitarias. Bueno, y tenemos dificultades en llegar a los productores para que sepan y que confíen en que hay redes de distribución donde pueden establecer, digamos, un vínculo y saber, que sepan que pueden sus alimentos llegar a más gente, ¿viste? Salir de la visión solamente de venderle al mercado de Córdoba, ¿viste? Como que hay un montón de cosas que se pueden ir construyendo de a poco, que es con esto, vuelvo con la confianza y escucharse. Absolutamente, estimado Quilla. Bueno, entonces este sábado 30 desde las 9 de la mañana en el establecimiento El Tala, y la invitación abierta a productores, cooperativas, organizaciones, va apareciendo de totalmente. Todo, inclusive proyectos que ni conocían. Totalmente, no, se está notando gente que no, o sea, conocíamos algunas de nombre, pero como que están apareciendo, por suerte, digamos, mucha gente interesada y con el que siente el llamado. Eso sobre todo. Quilla, para quien no conoce, para quien quisiera sumarse y tiene alguna inquietud, ¿con quién se puede comunicar? ¿Alguna línea de contacto para inscribirse, para conocer más detalles de este encuentro? Ahí, si vos tenés el flyer, ahí está, aparece el teléfono de Verónica Soto, que es la compañera que está encargada del contacto, digamos. Si podés pasar el teléfono, yo te lo paso el flyer ahora y vos lo podés pasar el teléfono de ella. Ella es la compañera que quedó encargada de la comunicación. Excelente, Quilla, muchas gracias. No, por favor, Juan, nos vemos el sábado. Te mando un abrazo grande. Gracias siempre por estar ahí compartiendo y acompañando y siendo parte de este proceso. No, por favor, gracias a ustedes por no perder la iniciativa. Por favor, Juan, un abrazo grande y saludo a la audiencia. Nos vemos. Un abrazo grande. Lo escuchamos aquí ya, uno de los coordinadores, organizadores de este encuentro de la economía social solidaria que se realizará este sábado en Villa Jardino, Valle de Punilla, en el establecimiento El Tala, desde las 9 de la mañana.